Bienvenidos. Este es el día número 159. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Es el Señor quien nos concede perseverar. Es el único que merece honor y gloria, pero sobre todo, quien merece nuestro amor y nuestra obediencia. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Proverbios, y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 13. Un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Y gritó contra el altar por orden del Señor: «Altar, altar, a la casa de David le nacerá un hijo, su nombre será Josías, y él inmolará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y hará arder sobre ti huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal diciendo: «Esta es la señal de que ha hablado el Señor. El altar se va a resquebrajar y se desparramará la ceniza grasienta que hay sobre él». Al oír la palabra que el hombre de Dios proclamaba contra el altar de Betel, Jeroboam extendió su brazo desde encima del altar diciendo: «Deténganlo». Pero el brazo que había extendido hacia el hombre de Dios le quedó paralizado y no pudo volverlo atrás. El altar se resquebrajó y se desparramó la ceniza grasienta que había en él, conforme a la señal que había dado el hombre de Dios por orden del Señor. Entonces el rey tomó la palabra y dijo al hombre de Dios: «Aplaca, por favor, el rostro del Señor tu Dios y ruega por mí, para que pueda doblar mi brazo». El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y el rey pudo doblar el brazo como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: «Entra conmigo en la casa para reconfortarte, y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios respondió al rey: «Aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque esto es lo que se me ha mandado por orden del Señor: no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino». Y se fue por otro camino, sin retomar el que había recorrido para venir a Betel. Había un viejo profeta que vivía en Betel. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre les preguntó: «¿Por qué camino se fue?». Los hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá, y él les dijo: «Ensíllenme el asno». Le ensillaron el asno y él se montó. Luego se fue detrás del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?», le preguntó. «Así es», respondió él. Entonces el profeta le dijo: «Ven conmigo a casa a comer algo». Pero el otro replicó: «No puedo volver contigo ni acompañarte. No comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque esta es la orden que recibí del Señor: no comerás pan ni beberás agua cuando estés allí, ni regresarás por el camino que tomaste a la ida». El otro le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dijo por orden del Señor: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». pero en realidad le estaba mintiendo. Así el hombre de Dios regresó con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor llegó al profeta que lo había hecho volver, y éste gritó al hombre de Dios venido de Judá. Así habla el Señor. Porque has sido rebelde a la orden del Señor, y no has observado el mandato que te dio el Señor tu Dios. Porque has regresado, y has comido pan y bebido agua, en el lugar del que te había dicho, no comas pan ni bebas agua allí. Por eso, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después que él comió y bebió, el profeta le ensilló el asno, y el hombre de Dios emprendió el camino de regreso. Pero un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino, y el asno y el león permanecieron de pie al lado de él. Unos hombres que pasaban por ahí vieron el cadáver tendido sobre el camino y al león parado junto a él, y fueron a dar la noticia a la ciudad donde vivía el viejo profeta. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver atrás, dijo: «Es el hombre de Dios que se rebeló contra la orden del Señor. El Señor lo entregó al león que lo destrozó y lo mató, según la palabra que le había dicho el Señor». Luego dijo a sus hijos: «Ensíllenme el asno». Cuando se lo ensillaron, él partió y encontró el cadáver tendido sobre el camino, mientras que el asno y el león estaban de pie junto al cadáver. El león no había devorado al cadáver, ni había despedazado al asno. El viejo profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo cargó sobre el asno y lo llevó a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propia tumba y le entonaron la lamentación: «¡Ay, hermano mío!». Después que lo enterraron, el profeta habló así a sus hijos: «Cuando yo muera, me enterrarán en la tumba donde ha sido sepultado el hombre de Dios. Depositen mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la palabra que él proclamó por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria». Después que sucedió esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta. Volvió a instituir como sacerdotes de los lugares altos a personas tomadas del común de la gente. Todo el que lo deseaba era investido por él y se convertía en sacerdote de los lugares altos. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. En aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces éste dijo a su esposa: «Disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo. Allí habita Ahías, el profeta que predijo que yo reinaría sobre este pueblo. Toma contigo 10 panes, unas tortas y un tarro de miel y ve a su casa. Él te va a anunciar qué le sucederá a nuestro hijo». Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Partió hacia Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver porque había perdido la vista a causa de su vejez. Pero el Señor le había dicho: «Mira que la mujer de Jeroboam viene a consultarte acerca de su hijo porque está enfermo. Tú le dirás esto y esto. Cuando ella entre, se hará pasar por otra». Apenas oyó el ruido de los pasos de la mujer, mientras ella entraba por la puerta, Ahías dijo: «Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Yo he sido enviado para hablarte duramente. Ve y dile a Jeroboam: así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te elevé de en medio del pueblo y te constituí jefe de mi pueblo Israel. Arranqué la realeza a la casa de David para dártela a ti, pero tú no has sido como mi servidor David, que observó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, haciendo únicamente lo que es recto a mis ojos. Tú, en cambio, has obrado peor que todos tus predecesores. Has ido a fabricarte otros dioses, ídolos de metal fundido, para provocar mi indignación, y me has arrojado a tus espaldas. Por eso, yo voy a atraer la desgracia sobre la casa de Jeroboam. Extirparé a la familia de Jeroboam todos los varones, esclavos o libres en Israel, y barreré hasta los últimos restos de su casa, como se barre el estiércol, bien a fondo. Al de la familia de Jeroboam que muera en la ciudad lo comerán los perros, y al que muera en descampado lo comerán las aves del cielo, porque ha hablado el Señor. En cuanto a ti, vete ahora mismo a tu casa. Apenas pongas tus pies en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel se lamentará por él y le darán sepultura. Él es el único en la familia de Jeroboam que entrará en una tumba, porque solo en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, el Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor suscitará para Israel un rey que habrá de extirpar la casa de Jeroboam. El Señor golpeará a Israel, y éste se agitará como el junco en las aguas. Arrancará a Israel de este hermoso suelo que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque erigieron sus postes sagrados, provocando así la indignación del Señor. Él entregará a Israel por los pecados que cometió Jeroboam y por los que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam partió y se fue a Tirsa, y cuando franqueaba el umbral de su casa, murió el niño. Lo sepultaron, y todo Israel se lamentó por él conforme a la palabra que había dicho el Señor por medio de su servidor, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, sus batallas y su reinado, todo eso está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y se fue a descansar con sus padres. Su hijo Nadab reinó en lugar de él. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido el Señor entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Judá hizo lo que es malo a los ojos del Señor, provocando sus celos más que todos sus antepasados con los pecados que cometieron. También ellos se erigieron lugares altos, piedras conmemorativas y postes sagrados, en cualquier colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso se llegó a tener en el país hombres dedicados a la prostitución sagrada. Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. El quinto año del reinado de Roboam, subió contra Jerusalén Sisac, rey de Egipto, y se apoderó de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey. Se apoderó de todo, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo unos escudos de bronce y se los confió a los jefes de los guardias que custodiaban el acceso a la casa del rey. Cada vez que el rey iba a la casa del Señor, los guardias los llevaban y luego los volvían a dejar en la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Entre Roboam y Jeroboam hubo guerras continuas. Roboam se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá la amonita. Su hijo, Abiam, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo del libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad y rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven ciencia y reflexión. Que escuche el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir, para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre, porque son una diadema de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, tú no aceptes. Si ellos dicen, ven con nosotros, tendamos una emboscada sangrienta, acechemos por puro gusto al inocente, traguemos los vivos como el abismo, todos enteros, como los que bajan a la fosa, hallaremos toda clase de bienes preciosos, llenaremos nuestras casas con el botín, tendrás tu parte igual que nosotros, todos haremos una bolsa común. Hijo mío, no los acompañes por el camino. Retira tus pies de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre. Pero en vano se tiende la red, si pueden verla todos los pájaros. Ellos tienden contra sí mismos una emboscada sangrienta, están al acecho contra sus propias vidas. Tal es la suerte del que obtiene ganancias injustas. Le quitan la vida al que las posee. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 40. Acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia, como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. ¿Estás unido a una mujer? No te separes de ella. ¿No tienes mujer? No la busques. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan, sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo buscando cómo agradar a su mujer. Y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Si un hombre, encontrándose en plena vitalidad, cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y que debe casarse, que haga lo que le parezca. Si se casan, no comete ningún pecado. En cambio, el que decide no casarse con ella porque se siente interiormente seguro y puede contenerse con pleno dominio de su voluntad, también obra correctamente. Por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama hace bien, pero el que no se casa obra mejor todavía. La mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere el marido, queda en libertad para casarse con el que quiera. Pero en esto debe ser guiada por el Señor. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse, de acuerdo con mi consejo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.